temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Lotus Radio. Soy Ulises, show grupero. Muy buenos días, mi querida bandita. Ya son las 10:53, entramos con antes porque el día de hoy no estoy solo, porque tengo por ahí a un camarada. Mira nada más, padre mío, y bueno, como ya lo habíamos enunciado, comentado y explicado y analizado, en este momento tenemos a mi querido... Tarararán, tarán. Pancho Picadientes, ¿qué onda, compadre? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, compadrito. No, hombre, qué gusto y tener la oportunidad de que me haya recibido este, ahora sí, permitido y hablándome acá un servidor. Que me da mucho, mucho gusto tenerte hoy aquí por primera vez en el show grupero, compadre. Sí, no, pues, gracias por el espacio, amigo, al contrario, y saludos a toda la raza, a todos los escuchas. Aquí andamos al millón, viejo, al millonazo. ¿Y dónde anda usted, oiga? Estamos en Jalisco. Ajá. Nos pusimos a componer una comida ahí para el Chuli Zárraga y pues andamos con patrón de trabajo y listo, verlo. Aquí me de la hora, pero bien, güey, al 100. Qué bueno, compadre. Y recordarle a toda la gente, invitarla, que tienes por ahí una presentación este sábado allá en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para que le recuerdes a todo tu querido público que este sábado vas a tener por ahí una presentación en Celaya, ¿verdad? Sí, vamos a estar en Celaya, en Celaya de la Juan. Vamos a estar ahí con la comando WX, también con este Phil Rueda, con este la misma tierra, dando la misma tierra. Y pues el señor Pancho Picadiente, vamos a estar haciendo el ambiente en Celaya. Está toda la raza que se rime, toda la raza que anda cerca por ahí, se nos está escuchando por ahí en Celaya, que se rime, que está poniendo ese perreo. Ahí va a estar su compa Pancho Picadiente, para toda la gente que no me conoce, no me olvida. Pues hay que se rimen, ¿no?, para que nos chequen y se diviertan. Claro que sí, pues ahí está mi querido Pancho Picadientes. Pancho Picadientes, cuéntanos un poquito de acerca de tu videoclip, de Mejor que un motelazo. Cuéntanos un poquito acerca de él, de quién es dirigido, si tú también formaste parte de esa producción, cuéntanos. Disculpen, casi no se oye, se cortó casi todo lo último. Cuéntanos a toda tu raza que de acerca de tu video que es el sencillo de Mejor que un motelazo. Cuéntanos si tú formas parte de esa producción. Cuéntanos un poquito. Pues el video Mejor que un motelazo ya lo pueden checar en YouTube, ahí está todo lo que va. También en los canales, ¿no?, de televisión más importante, que es Video Rola, Onda Max. Y el video este lo hicimos acá en Guadalajara. Nos divertimos bastante, lo hicimos acá en un terreno baldío, como ven ustedes, y pues fue un cotorreo en Ushuaia que hicimos, y pues resulta que estuvo divertido. Fue una colaboración ahí de compa Panda, que también fueron parte del equipo de aquí de producción de Pancho Picadiente y la compañía de Sol, y pues bien a gusto divertimos, la neta, compa. Sí, ¿verdad? No, hombre, oiga, ¿y qué? ¿Y no se puso nervioso por ahí con ese bomboncito? No, hombre, para nada, hombre, está acostumbrado, ¿eh? ¿Y cuéntanos en qué parte más se grabó? ¿Ahí mismo dentro de Guadalajara o en otras sí, ciudades? Sí, todo lo grabamos aquí en Guadalajara y fue en el terreno. Ese, ¿no? Hay un pedazo que salimos de las vías, ahí en la otra, pegando el tren, pero nos hicimos un lado, ¿no?, y se grabó. Al contrario, grabamos y empezamos a grabar ahí. Así, pues, sí, estuvo divertido, pasaban cosas chucas como siempre. una entradilla, a ver, cuéntanos. ¿Cómo dicen? Una entradilla, a ver, cuéntanos algo que te pasó, algo chusco. Por ejemplo, que en el tren, no, en el tren estamos grabando la vida, de repente estamos con unos límites, no se nos paga. Y de repente que el tren todo lo que bajaba, apenas alcanzamos a brincarnos. Y seguimos grabando, nos valió tiempo. Y pues da cuenta que estoy por ahí. Y de manera que hay uno aquí que me agarra el tren. No se acaba ni para las curitas, dijo. No, pues me imaginé. Y cuéntanos, yo tengo aquí en mis manos, vamos a la fiesta. Este es tu nuevo material discográfico, ¿verdad? Tu nuevo bebé. Así es, se llama Vamos a la Fiesta, es un tema como retro divertido. Ahorita andamos promocionando el tema de Me Acuerdo de Ella. Claro. Es un tema que estamos planeando el video apenas. Es el nuevo tema que a mí les encargo toda la raza, que empiecen a pedir ya. Se llama Me Acuerdo de Ella, lo más nuevo. Y ya de cuenta, pues, es la que a usted le gustó, compadre, el disco. Ahí se está tomando más de su compa Pancho Picadiente. Y pues, ahí andamos. Es 100%, casi, bueno, es el 99% tema de su compa Pancho Picadiente, no se olvidó. Órale, y por ahí tienes el sencillito Comunícate, compositor Tony Larín, a dueto con... Ah, precisamente tienes con ese dueto, ¿verdad? Perdóname. Tienes por ahí un temita que se llama Comunícate, que haces dueto con Tony Larín, ¿verdad? Ah, sí, este tema es la única rola que no es mía, ¿no? Pero te das cuenta que la hice mía, la rola, escúchela y está buena, fíjate, nos quedó bien. Sin embargo, sabemos que es una rola de otro país. Claro, claro. Y eso es bueno, amigo, de poder dar la oportunidad que se den a conocer nuevos compositores hoy en día, ¿verdad, compadre? Sí, siempre es buena chance, ¿no? Creo que esto sale para todos y hay que probarlo entre nosotros. ¿Qué te parece, compadrito, si nos vamos a ir con tu tema? ¿Te parece? Pero tú lo presentas, la de Me Acuerdo de Ella, para que la gente se vaya un poquito ya despertando y ya con ese ánimo para que ande al 100, compadre. ¿Te parece? Claro que sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su compa Pancho Picadiente. Y siguen aquí en su grupero, aquí con mi compa Luis, el Chilaquil. Se quedan con lo más nuevo, su compa Pancho Picadiente, Me Acuerdo de Ella. Y suena más o menos así, viejo. Y ahorita regresamos con más a través del show Grupero. No he podido encontrar la manera de olvidarme de su beso. Ya he tomado más de 1000 botellas y es inútil aún la pienso. Y la extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, diera lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando miro las estrellas o cuando cortó una flor. Siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón. Dulcecito mío, vuelve por favor, que necesito tu amor. Mi ojitos bellos, ¿cómo te extraño, mi amor? Y sabes que siempre, siempre te estaré esperando. Y le extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, diera lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando estrellas o cuando cortó una flor. Siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón. Dulcecito mío, vuelve por favor, como la perdí. Todo para mí, no sé estar sin ella, tan solo. tu hermosa voz, música de vida, regalo de Dios. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, vuelve por favor, que necesito tu amor. Ya estamos de regreso. Ahí están escuchando a mi compa Pancho Picadientes. Mi querido Pancho, a ver, cuéntanos qué se siente ya tener ya más seguidores desde niños chiquitos hasta adolescentes, adultos y todo un poco. Cuéntanos un poquito. Sí, compadre. Dime qué se siente de verdad o hasta ahorita qué se siente tener ese cambio ya de fans. Cuéntanos. Ahorita pues contento porque eso es lo que se da cuenta uno que va avanzando, que va llegando el gusto a la gente, ¿no? Y que es lo más importante, son motivaciones que agarra uno, son motivaciones y la gente muy bonita, la gente dice que son muy buenas a uno, ¿no? Y ahorita yo tengo pura gente positiva que me siguen en redes sociales, no tengo gente que negativa que me ande echando o algo. La verdad tengo bastante suerte por ese lado. No, hombre, mi querido Pancho Picanitas, y cuéntanos al respecto, ¿dónde más sigue las presentaciones de Pancho Picadientes? Vamos a Celaya, el día de su cumpleaños, compadre. Claro, el 2 de junio. Aquí, gracias. Anticipadamente el día 2, claro. El 2 de junio vamos para Caborca, después de Natal. Vamos a Sonora, lo rezamos el otro fin de semana, la verdad no tengo ni idea, pero ahí lo estoy publicando por las redes sociales, mis redes sociales son en Instagram y en Twitter, @PanchoPica con K. ¿Y si estoy, picas? Estoy como Pancho Picadientes, ¿no? Para toda la gente que quiera seguir y agregarme, pues ahí estamos al 100. Y cuéntanos, compadre, ¿por qué Picadientes? ¿A poco sí picas, carnal? Macizo. No, pues sí, no, pues sí, macizo. Este es un grupo, una agrupación que tenía antes, se llamaba Los Picadientes de Caborca, y pues de ahí salió el nombre de Picadientes, y pues hace cuenta que lo adoptamos a una compañera con la que ingresé, que tal, decidimos, optamos por ponerme dejarme el nombre que tenía antes de Picadiente, nomás le pusimos Pancho Picadiente. Bueno, no me quedaba mucho la cabeza. y dile a tu querido público que formas parte de Bebeson, que el cual mandamos saluditos por ahí a mi amiga Ana María y a todo el equipo, al señor Antonio. ¿Ya cuánto llevas ahí dentro de Bebeson, mi querido compadre? Tengo aproximadamente tres años ya con ellos. Pues ahí vamos creciendo juntos y aprendiendo. No, hombre, pues qué bueno, mi querido compadre. ¿Y qué te parece en mi top 5 llegar ya al primer lugar, compadrito? ¿Cómo dice, compadre? Dime qué se siente tener ya en mi top 5 de ya haber tenido el lugar número 1. No, pues contentísimo porque se nota que la gente está gustando, no más que nada, y también por el apoyo, se nota el apoyo que incondicional, claro. Y agradecidísimo, ¿no? Estoy contento y muy agradecido, la neta, con esa noticia. Quiero despertar con una noticia de eso, compadre. Claro que sí, compadrito, no, hombre. Y las que nos faltan, ya al rato por ahí, ya yo creo que próximamente voy a andar por allá visitándote. Y para que las chicas se echen un taquito de ojo. Y que, por cierto, déjame decirte que por ahí una chica que se llama Berenice Navarro me decía que por qué no le invitaba a conocer este momón, o sea, tú merengues. Pero le digo, no, mi amor. Le digo, lo malo que es vía llamada telefónica. Si no, pues ya aquí te lo estuvieras sacando. Sí, hombre, ¿eh? Que se rima de adelante. Vamos a estar ahí en el cerquita, en el saladito. Es que se rima, vamos a estar con la MS. Y pues estaremos haciendo el show, ¿no? Para que se rima de toda la gente que quiera conocerme directamente, tomar una fotito, lo que guste. Si me quieren invitar a cenar, adelante también, ¿no? Claro, a ver si por ahí te secuestro, compadre, y te vienes para acá a Irapuato, ¿no? A probar las fresas de aquí de Irapuato, Guanajuato, ¿te parece? Claro. Es una de mis botanas preferidas. Y a mí se me antojan mucho las tortas ahogadas, ¿eh? Las tortas ahogadas. Sí, compadre. ¿Qué dices? No, yo mejor prefiero unos fresitos nada más, ¿no? Sí, una fresita nomás. Y no, también. Bueno, pues ni modo, compadre. Y por ahí tienes aquí en tu disco Vamos a la Fiesta, tienes por ahí un dueto con Marco Flores, que se llama Los Compadres, precisamente, ¿verdad? Sí, tengo el tema, este tema, fíjate que es chistoso, se les hizo ahí hace ya aproximadamente un año y medio. Me pidió un tema para voto con Julián Álvarez y pues no se dio el caso, no se lo comparen. Me dijo, compadre, adelante, adelante, y grabamos, ¿no? Y bastante que me piden el tema. Este es de los talentos que más me piden, sí. Por eso, nos abrimos en la puerta de la canción. Y a ver, ¿qué te parece si también te salgo aquí a capela para que la gente se ande motivando más y ya vaya agarrando ahora sí que la fiesta, ahora sí como dice el disco, vámonos a la fiesta, de una vez para que se vaya calentando y vaya este sábado a verte tu presentación allá en Celaya, Guanajuato? Les vuelves a recordar, por favor, mi querido Pancho. Ya he tomado más de mil botones y es inútil aún la pienso y lo extraño más de madrugada cuando el frío te trae mi almohada. Pero por ver la acariciarla, dije lo que fuera por mirarla y me acuerdo de ella cuando miro las estrellas o cuando corto una flor. Siempre pienso en ti, mi primer amor. Ahí está. Ay, papel. Mira, una vez aplausos. Ay, ay, ay. Y a ver, cántanos un poquito la de Cumbia del Río para que la gente sepa quién es. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Acá vamos a bailar bonito. Moviendo en el culito. Pa' acá. Te mueves bien sabroso. Al ritmo de este cumbión. ¡Ay, papel! Y la de Machaca. Si tú quieres salir de fiesta, ponte la pena porque voy a la noche. Consigue un coche. Y una muerte para cotorrear, para pum. Ahí quedamos. ¡Ay, papel, hombre! Más aplausos, compadre. No, hombre, pues ahí está mi compa Pancho Picadientes. Acuérdense, mi querido público, yo aquí tengo en mis manos el disco de aquí de mi compa Pancho Picadientes. A la primera persona que nos mande un inbox a través aquí del Facebook, que nos puedan agregar a... aparecemos como Notus, ahí nos mandan un inbox y que nos digan quién tengo en esta entrevista vía llamada telefónica, que es mi compa Pancho Picadientes. Nada más digan, yo me quiero ganar el disco de Pancho Picadiente y es totalmente suyo. ¿Cómo ves, compadre? ¿Te parece la idea? Está bien. Pues ahí está. Órale, ya rugiste, compadre. No, pues agradecerte de antemano, compadre, por permitirme tomarme esta llamada. De verdad te agradezco mucho, mi amigo. De ninguna manera, compadre, igualmente, estoy agradecido a ustedes por su tiempo y espacio. Y pues saludos a la gente nuevamente. Saludos, claro. A la gente, y estamos en la orden, ¿no? Ya. Ahí estamos en contacto. Vuélveles a recordar nuevamente tus redes sociales, compadrito. Ok, mis redes sociales son en Instagram y Twitter, estoy como @ Pancho Pica, y en Facebook estoy Pancho Picadiente, ¿no? Con K todas en BTC. Muchas gracias por el espacio, compadre, estamos pendientes, entonces saludos a todos los escuchas y ahí me encargo en las redes sociales, estamos en contacto, si quieren saber más de este servidor, pues ahí sigan, ¿no? Claro que sí, y recuerden, este sábado va a estar en Celaya, Guanajuato, ahí va a estar ni más ni menos que mi compa. Y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar, mi querido Pancho Picadientes, en este show? Cuéntanos. Miren, es cotorreo fiesta, vamos a cantar canciones que me he grabado pues en el transcurso de mi carrera de compositor. Casi todos los temas lanzamos, temas ahora como solista que he lanzado, temas que sacamos con los Picadientes de Caborca, y pues puro tema de servidor, ¿no? Tema de Pancho Picadiente. Y pues cotorreo más que nada, diversión y una fiesta, compa, así nomás. Ah, y papel. Que rímense para allá, no se van a arrepentir. Aparte, ya está la de Messi, compa, que es la mera mera ahorita. Ahí está. No, hombre, entonces vas a romper corazones. Por ahí, he visto la mayoría de tus videos. Y por ahí si no mal recuerdo, es en León, Guanajuato, donde cantaste, me acuerdo de ella, ¿verdad? O fue en Salamanca, no, si no mal recuerdo. León, Guanajuato, fue hace aproximadamente 20 días. Hace 20 días que también estuvo por ahí mi compa Rodrigo Aguilar, que el cual le mando saluditos, ¿verdad, compadrito? Por ahí estuvo también dentro de tu gira. Así es, ahí andaba también. Lo invitamos a cantar y la gente lo apoyó bastante. Es un talento nuevo que traemos ahí en la compañía de los dos. Y déjame decirte que este primero de junio, mi querido Pancho Picadientes, vamos a tener aquí el estreno oficial de su nuevo sencillo. ¿Cómo ves, compadre? Perfecto, compadre, perfecto. Va a estar. Perfectísimo. Va a estar bastante, bastante bueno. Mi querido Pancho, cuéntanos, ¿tú te identificas con este tema? ¿Me acuerdo de ella? A veces, no, la verdad, fíjense que no. ¿Cómo no? ¿O de quién te acuerdas, compadre? ¿O de quién te acuerdas? ¿O te dicen el volado? Así es, compadre, no, bastante. Sí, a veces es bueno recordar a esa persona que te ha dejado o que te ha marcado huella dentro de tu corazón, ¿verdad? Todo es bueno, todo es bueno, todo es positivo, es bueno. ¿Y qué? Claro que sí, y mira, ya tomar nuevamente esa faceta de ahora acá, romanticismo, y tener esa oportunidad de que ahora les cuentes nuevamente a las chicas para que se enamoren más de un servidor, porque ya sabes, compadrito, ¿no? Porque pues ya imagínate, estar escuchando a Paquita del Barrio que nos anda acá cada rato tirando la de rata de dos patas y no paran, pues ya era necesario de que ahora le cantáramos bonito, ¿no? Así es, compadre. Así es. Y pues qué mejor que esta rolita, ¿no? Bendito Dios que le está gustando a la gente y pues es lo más importante, ¿no, compadre? Que le está gustando a la gente y que lo estén apoyando, que lo sigan apoyando. Espero que lo sigan apoyando y pues estamos a la orden. Muchas gracias, compadre, por el espacio nuevamente. Esa es su casa, compa. Dígame. Esa es su casa, compa. Muchísimas gracias, compadre. Muchísimas gracias. Aquí me está esperando el cobrador de Electra. Aquí voy para abajo de la casa, voy a pagar. No, hombre, no, eso nada más me mandas por ahí un calzoncito tuyo, un boxer, ahí donde a la autografía digas Pancho Picadientes para el chilaquil. ¡Ay, papel! Ahí se lo voy a poner ahí en la cabina de radio ahí para que lo vean. No, hombre, ya. Muchas gracias, compadre, muchas gracias por tu tiempo y su espacio. Estamos en contacto. Claro. Y cualquier cosa, estamos en las redes sociales, toda la gente, todo el auditorio. Arroba Pancho Pica en Twitter, Instagram y en Facebook, Pancho Picadiente. Muchísimas gracias, compadre, por el tiempo. Claro. Ahí estamos en contacto. Les encargo lo más nuevo, me acuerdo de hoy, se coma Pancho Picadiente. Ahí está, ya lo acaba de decir mi compa Pancho Picadientes, así es que de verdad te agradezco, compadre, por permitirme entrar ahí, ahora sí que entrar ahí en tu casita. Muchas gracias, compadre. Amigo, ¿qué te parece si una vez me canta las mañanitas ahí nomás para que digan quién es el que anda de cumpleaños ya este 2 de junio? ¿Te parece? Órale. ¿Quién está a la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día los dios levanta el sol de mañana. Felicidades a todos los compañeros de parte de su compa Pancho Picadiente. Gracias, compadre, gracias. No, hombre, de verdad te lo agradezco por cumplir. ¿Sabes cuántos cumplo, mi querido Pancho? 27 primaveras estoy cumpliendo, ¿cómo es? Fíjese, nomás, muchas felicidades, compadre. Gracias. Pero me tengo que ir, compadre. Órale, pues, compadrito, no, hombre, muchas gracias, de verdad. Y muchas espero. Gracias por el tiempo, y discúlpelo. Disculpe que tenga que cortar el rollito, pero es que andamos muy ocupados aquí. Aquí nos están esperando abajo hace como una hora, pero estamos en contacto, ahí nos reportamos otro día y, Y pues muchas gracias por su apoyo nuevamente, ¿no? Gracias, gracias, mi querido Pancho Picadientes, y de verdad te agradezco, muchas, muchas gracias. Y pues ya lo dijo ahí mi compa Pancho, que va a estar este sábado en Celaya, Guanajuato, ahí para que la gente se vaya a cotorrear con todas las morritas. Va a estar bastante bueno el show. Muchas gracias, compadre. Gracias, amigo, gracias a todos, estamos pendientes. Dale, bye. Ahí está, mi querido radioescucha, nos vamos a ir con su tema, con su sencillito que se llama Me Acuerdo de Ella, y ahorita regresamos para ya despedirnos en este bloque especial. He podido encontrar la manera de olvidarme de sus besos. Ya he tomado más de 1000 botellas y es inútil aún la pienso. Y la extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, diera lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando miro las estrellas o cuando corto una flor. Siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón. Dulcecito mío, vuelve por favor. Necesito tu amor. Mi ojitos bellos, cómo te extraño, mi amor. Y sabes que siempre, siempre estaré esperando. Y la extraño más de madrugada, cuando el frío penetra en mi almohada. Muero por volver a acariciarla, diera lo que fuera por mirarla. Y me acuerdo de ella cuando miro las estrellas o cuando corto una flor. Siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón. Dulcecito mío, como la perdí, si era todo para mí. No sé estar sin ella, tan solo pienso en tenerla y escuchar su hermosa voz. Música divina, regalo de Dios. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón. Dulcecito mío, vuelve por favor, que necesito tu amor. Soy Ulises, quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. ¡Infierno por la Quiroz! Acaban de escuchar por ahí la entrevista de más ni menos que mi compa Pancho Picadientes, que por ahí también me estuvo cantando en las mañanitas. Por supuesto, gracias de antemano por esta llamada. Así es que ya saben, seguir apoyando el tema de mi compa Pancho Picadientes, que es Me Acuerdo de Ella. Ya está en los primeros lugares aquí en el top 5, por si quieren que entren nuevos artistas de otras ciudades o de otros países, pues pueden mandarnos un inbox a través de en la fanpage. Nos aparecen como Notus, ahí le dan la manita arriba y ahí nos mandan un inbox que quieren meter a tal artista, y yo lo meto aquí en mi top 5. Así es que déjame mandar saluditos por ahí hasta Yuca, California, a Teresa Camposano Piñón y Adrián Villa, su espacio que le mandamos saluditos allá hasta los Estados Unidos. Y por supuesto quiero mandar saluditos también a mi amiga Idalia y por ahí a Mayra allá en Abasolo, Guanajuato, que me están escuchando. Ya andan al 100, ya de ahí trabaja y trabaja todo lo que da. Así es que yo de verdad agradezco. Y déjame decirles que el día de hoy, hoy precisamente hoy día 27, hoy es ni más ni menos que les voy a dar ahora sí que la primicia. Por ahí va a estar grabando por ahí su videoclip, ni más ni menos que mi amiga Janet Álvar, que forma parte de Tony Music Records, y cual le mandamos por ahí saluditos a todo el staff que forma parte de ello. Ahí va a estar hoy precisamente grabando por ahí su nuevo videoclip. Esto va a estar muy muy bueno. Se vienen por ahí sorpresas. Este lunes tengo por ahí ni más ni menos que, por supuesto, la entrevista de Daniel Ginas, que cual ya anteriormente lo habíamos mencionado por una otra cuestión, pues no hemos tenido poder entrevistarlo a mi compa de Energinas, pero por fin dijo el lunes primero de junio vamos a tener esa entrevista. Ya lo dijo, y déjame decirles que el martes 2 de junio pues es el cumpleaños de un servidor. Por ahí, por si quieren por ahí para mandarme saluditos o me quieran mentar y hasta lo que sea, es bueno, o tráeme por aquí un regalito, pues se lo agradeceré mucho. El martes voy a tener el top 5 del show grupero, por supuesto, con mis amigas entre nosotros. Va a estar bastante bueno. Y por ahí yo creo que por ahí voy a invitar a mi compa Arturo para que ahí nos hable un poquito de su nuevo programa que se llama El Lado B de la Música, que el cual le deseamos que le vaya de lo mejor a mi compa Arturo. Y por supuesto, si quieren saber toda la información que pasa hoy en día y en el momento, lo pueden seguir a través de www.notos.com.mx. Ahí está toda la información de mis compañeros, donde encuentra toda la información que pasa hoy en día. Y por supuesto, el día de hoy también van a estar por ahí mis compas Los Cachondos. Ellos se escuchan precisamente a las 12. Por ahí van a estar por ahí escuchándose. Y por supuesto, los días viernes a la 1:30, ni más ni menos que a mis amigas entre nosotros. Y viene por ahí un programa que se llama La Cosecha, que la verdad traen un buen relajo. Así es que ahí está toda la información que debo quedarles. Yo soy su compa Ángel Ulises El Chilaquil. Y como les dije, si quieren ganarse este disquito, ¿qué les parece si nos marcan aquí a cabina al 462-173-8283? Aunque digan nada más, yo me quiero ganar el disco de Pancho Picadientes. Así de sencillo. Y aquí se los dejo aquí en sus manos. De verdad agradezco a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares. Yo soy su compa Ángel Ulises El Chilaquil. Me pueden seguir a través de las redes sociales @ÁngelUOficial, o me encuentran como Ángel Oficial guión bajo. Así me encuentran. Y por supuesto, en Facebook me encuentran como Ángel Ulises Maíz Galeana, y en el Instagram me encuentran El Chilaquil Oficial. Ahí están todas las fotos que estoy tomando. Y por supuesto, vamos a subir también la entrevista de hoy, que es la entrevista de mi compa Pancho Picadientes. Y se vienen varias sorpresitas con un servidor. Se vienen más convivencias, más regalitos. Se vienen cosas bastante buenas. Así es que yo de verdad agradezco de antemano por permitirme en cada uno de sus hogares. Y por supuesto, les vuelvo a recordar, también pueden seguir a Periódico Notus, @Periódico Notus, lo encuentran en Twitter, y en Instagram lo encuentran @Periódico Notus. Ahí está toda la información. Como les voy a repetir, se vienen nuevas sorpresas, más regalitos y por supuesto más diversión aquí con su compa Ángel Luis El Chilaquil. Por ahí nos acaban de mandar por ahí un mensajito, así es que ahorita vamos a estar platicando acerca de ello. Ya por ahí les voy a dar esa información, porque su compa Ángel Luis El Chilaquil, yo soy. Yo de verdad agradezco a cada uno de ustedes, muchas muchas gracias. Y esto fue el show grupero, la entrevista con Pancho Picadientes, con permiso. Cortó una flor, siempre pienso en ti, mi primer amor. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, vuelve por favor. ¿Cómo la perdí? Si era todo para mí. No sé estar sin ella, tan solo pienso en tenerla y escuchar su hermosa voz, música divina, regalo de Dios. Y me acuerdo de ella, la más perfecta y más bella, dueña de este corazón, dulcecito mío, por favor. Que necesito tu amor.